¿Qué tal, amigos isleños? Este es un podcast para vosotros, solo para vuestros ojos. Bueno, ya os lo he contado en el podcast normal, donde he contado mi triste experiencia con los amigos, por llamarlo de alguna manera, del héroe Merlín. Bueno, ya sabéis que yo a la hora de reclamar, yo lo he comentado, yo tengo una teoría sobre lo que es reclamar, que se basa en ser educado, en ser ecuánime y razonable, y con estos dos puntos pues plantear tu queja en términos normales. Porque yo, que también trabajo en una empresa, cuando veo un cliente que me está planteando una queja en términos completamente irrazonables, pues sencillamente ya sabes que esa persona simplemente es un tío con un berrinche, nada más. No tiene razón. Pero si ves que te está planteando una cosa razonable, si tú eres normal, dices, pues mira, a este hombre le han hecho una faena, voy a intentar ayudarle. Ah, yo desde el principio he visto con Leroy Merlin absoluta dejadez. Es decir, la comercial, que aparentemente es amable y tal, pero la comercial es la típica persona que o bien está sobresaturada porque la tienen haciendo mil cosas, o bien simplemente, pues no sé, no está donde debe estar. Es decir, no responde correos, no responde llamadas, y me inclino a pensar a eso, porque ella, cuando le apretamos un poquito, o sea, cuando la apretamos, le dijimos, por favor, por tengo tacto, no sé qué, ella nos llamó diciendo, es que siempre os llamo y no estáis. Lo cual no es cierto, porque tiene... mi mujer está disponible por las mañanas y coge el teléfono o devuelve la llamada. Y ella ve las llamadas pendientes como cualquiera. Y más cuando es algo que nos interesa. Yo no había empezado a hacer... no he empezado a hacer todo lo que quiero hacer. Yo empecé simplemente a, en Twitter, pues aprovechar el... los seguidores que tengo en Twitter, que por cierto os habéis portado de cine, porque básicamente habéis hecho lo que le molesta al community manager del Leroy Merlin, que es responderme, retuitearme o entrar en la conversación diciendo, pues a mí me pasó esto, esta gente son informales, yo tuve esta experiencia. Claro, eso crea que durante a lo mejor las últimas 12 horas los comentarios del Leroy Merlin, porque no suele haber mucha conversación sobre el Merlin que yo sepa, pues son negativos, son de gente hablando mal, y eso inquieta. Entonces sí, se han puesto en contacto conmigo, me han pedido los datos. Yo se lo he comentado todo tranquilamente, y mientras pues también pues el podcast está en YouTube también, que también está generando comentarios. También escribí un comentario en Google Maps. Y lo siguiente que iba a hacer era empezar a escribir correos electrónicos a todas las tiendas de Leroy Merlin de Madrid y de fuera de Madrid. Cosa que ya hice cuando tuve aquel problema con un laboratorio que dejó de fabricar un tratamiento que mi mujer se estaba aplicando. Esto ya lo conté en un podcast. Lo que me puse es a mandar correos electrónicos a todas las oficinas del laboratorio en el mundo. ¿Qué ocurrió? Pues que toda la gente que empezó a recibir correos contactó con la sede de España diciendo, tenemos a un señor de España que se nos está quejando. Pero es que este tío de España se está quejando en China, o en Polonia, o en Austria, o en Italia. Y claro, ¿qué tiene que ver el español este con nosotros? Bueno, se formó tal que al final... por lo menos nos hicieron caso, aunque no nos solucionaron el problema. De hecho, mi mujer tuvo que interrumpir el tratamiento. Yo iba a llegar a la fase 2. ¿Por qué? Pues porque los señores de Leroy Merlin, que tienen mi dinero, porque me pidieron pagar a tocateja al principio, pues lo que hicieron fue retenerme el dinero y supeditar la devolución del dinero a que el contratista devuelva el material. Agárrate. ¿Que qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bien. No me gusta esa idea, porque si el contratista es un tipo impuntual, que lo es, un tipo tramposete, que lo es, porque accedió a adelantarnos la obra, alargando la obra. O sea, ese tipo de maniobras ya las conocemos. Pues si el tío le da por devolver el material un mes después, ya a Leroy Merlin le trae como que bastante sin cuidado. Total, que me he puesto en plan pesado, previniendo. O sea, me he puesto en el peor de los escenarios. Y bueno, ya iba a empezar a mandar correos electrónicos a todas las tiendas de Madrid y de fuera de Madrid, cuando ya llamaron a mi mujer y le dijeron que antes del miércoles de la semana que viene tendremos el dinero. A mí me parece vergonzoso. Pero también os digo una cosa, que alguno dirá, bueno, y converso, ¿y por qué te pones así si ya te dijeron en la tienda? Porque se negaron a darme un papel. Me dijeron, no, ya está todo bien, ya está todo suficiente. Bueno, nosotros le decimos, a ver, hemos pedido la cancelación del contrato. ¿Nos vais a dar un papel o algo? No, ya es suficiente. Si a la comercial del Leroy Merlin le da por decir, ah, no, pues aquí no ha venido nadie. Pues han llegado fuera de plazo. Pues si han venido, yo no me he enterado. En fin, cualquier chumina campestre de este tipo, me tengo que comer la reforma, sí o sí. Sí, además, por cierto, los comentarios que me están llegando son los de gente que ha tenido experiencias muy negativas con Leroy Merlin. Primero, una amiga mía me dijo que le hicieron una cosa en el baño y se le hicieron fatal. Ahora estoy leyendo un comentario que me ha puesto enfermo de un tipo. Bueno, me ha puesto enfermo, pero me ha alegrado porque por lo menos me he retirado a tiempo. De un tipo que pidió una reforma y dice, el primer día nos mandaron a un señor competente que sabía lo que hacía. El segundo día vino otro tío que no sabía lo que hacía. Claro, tú asustado viendo cómo tienes a un aprendiz haciendo algo que no sabe hacer. Y te pones enfermo. Te pones realmente enfermo. Así que bueno, me alegro de haber cortado a tiempo esta situación. Y nada, pues daros las gracias a vosotros, amados isleños, por vuestro apoyo. Y nada, hay que movilizarse en las redes, hay que darle a donde más le duelen. Y no he seguido porque mi mujer me ha pedido encarecidamente que no siga con las reclamaciones, porque yo hasta que no viera el dinero, digo, yo voy a seguir reclamando. Llamadme pesado, pero es que no tengo ninguna fe en la condición humana. Es más, mi visión de la condición humana no puede ser más realista, no negativa, realista. Así que ese es el mini podcast de hoy. Gracias por escucharme. Salud y respeto.